Egunon, en esta última entrevista del año, a modo de balance, hemos querido dirigir nuestra mirada hacia Palestina una vez más. Siendo unas fechas donde se dispara el consumo, nos ha parecido interesante aprovechar como excusa para esta entrevista la convocatoria de concentración para mañana, día 20, frente al Carrefour de San Antón, aquí en Bilbo, que ha hecho la campaña BDS, y para ello contamos en el estudio de la Rogitamos Aspi y Ratia con la presencia de Patri, del colectivo BDS Euskal Herria. Muy buenas, Patri. Kaixo, egunon. Egunon. Patri, ¿es necesario a estas alturas aclarar en qué consiste la campaña BDS? Pues como veáis, pero bueno, podemos dar unas pinceladas si lo veis. Que es Miquel. Porque ya se ha hablado tanto de boicot, se ha escuchado tanto. No sé si creéis que la gente, todo el mundo ya lo sabe, que merece la pena dar unas pinceladas, como dices, para explicar la campaña. Igual sí. Pues efectivamente, sí, igual sí se ha dado. Hay mucha repercusión en cuanto a las campañas, a la forma de boicotear o algunas formas de hacer el boicot, y que no siempre es así con la desinversión y con la sanción. Pero bueno, igual unas pinceladas para aclarar la postura de la campaña. Uh-huh. ¿Te parece, Miquel? Sí. Una campaña que lleva ya desde 2005, que nace desde Palestina, que representa... que es la mayor coalición de la sociedad civil palestina organizada, ¿no? Que es un movimiento anticolonial y antirracista, es súper importante por aquello de los señalamientos de que es un movimiento antisemita, ¿vale? Bueno, por aquello también de que la población palestina es semita. Es un movimiento anticolonial, antirracista y que, bueno, que está inspirada en la campaña que se llevó a cabo durante el régimen de la apartheid en Sudáfrica. Las líneas, los objetivos de la campaña es el fin de la ocupación y de la colonización, con el desmantelamiento del muro, obviamente el reconocimiento de los derechos de las personas que se quedaron en el interior de lo que se llama ahora Israel, de los territorios del 48, por la igualdad de los derechos de esas personas también, y la aplicación de la resolución 194 de Naciones Unidas, que lo que dice es que las personas palestinas refugiadas tienen derecho al retorno a sus tierras. Esto... como bien he dicho, si es uno de los principios del fin de la ocupación y de la colonización, es incompatible con el discurso de la solución de dos estados. ¿Vale? No podría existir otro estado si el fin de esta campaña, o sea, que no es compatible con el fin de la ocupación y de la colonización en sí misma. ¿Vale? Mm. Entonces yo creo que esto es importante. Y también creo que es importante señalar que sí, efectivamente, que el boicot, que la campaña a veces es una herramienta más que busca poner fin a las políticas genocidas de este régimen sionista, ¿vale? que ha implementado en Palestina desde hace ya más de 70 años. Entonces, bueno, pues es importante que representa a más de 170 organizaciones palestinas desde hace más de 20 años y que, bueno, que es una campaña que tiene largo recorrido, pero eso es lo que es, el camino es largo. Uh-huh. y importante. Eso, que a pesar de que ahora se escuche más la palabra boicot o se hable de ello más en boca de la gente, pero hace ya mucho tiempo, ¿no?, que se puso en marcha la campaña. Eso así, igual, es. Así que la gente no lo sabría. Uh-huh. Dentro de esta campaña, pues... se ha elegido un objetivo en este momento, el que hemos mencionado, entre otros, ¿no? Luego, si quieres, nos comentas por qué o cómo se eligen los objetivos de la campaña. Y estamos hablando de Carrefour, que con esta concentración que habéis planteado para mañana. ¿Por qué Carrefour? Vale. Bueno, primero, desde Z Euskal Herria hay dos campañas estratégicas. Una es contra la empresa vasca CAF de ferrocarriles, que luego, si queréis, hacemos mención, y otra es contra... Sí, luego te preguntaré. Sí, más adelante. Y otra es contra Carrefour, además de objetivos que suelen salir por ahí, como os habéis enterado, el tema de Sidenor, y bueno, hay desafortunadamente más empresas... aparte de instituciones y gobiernos que colaboran con este régimen. ¿Por qué Carrefour? Porque Carrefour mantiene acuerdos con dos filiales que mediante ellas, a través de las cuales, pues vende productos en colonias, que no hace falta que digamos que son ilegales, las colonias son ilegales en sí mismas, ¿vale? Sería una redundancia decir colonia ilegal. Mm. Vende productos en colonias en Cisjordania y también vende productos que han sido fabricados ilegalmente por el Estado genocida en zonas rurales palestinas. Además, no solo además de esto, uno de los bancos, ¿no?, que financia, que apoya, que invierte, es el Hapoalim, que es un banco israelí. Y además de esto, si no fuera poco también, desde octubre de 2023, Carrefour ha mostrado abiertamente el apoyo al ejército israelí, donando bolsas de comida, ¿no?, a los mismos y a las mismas que estaban cometiendo un genocidio en Gaza. Como digo, colabora con el Banco Israelí Hapoalim, que junto con otras entidades financieras, este banco financia proyectos de construcción e infraestructuras en zonas ilegales, promoviendo eso, ¿no?, la colonización y la expansión de esta ilegalidad. Sí, porque aquí detrás estaría la idea, ¿no?, de que si Israel puede hacer todo esto que está haciendo, ¿no?, es porque tiene, bueno, sustento, ¿no?, apoyo por parte de muchos países, y esos países seguramente dan ese apoyo pues porque sus empresas están haciendo negocio también, ¿no?, con el genocidio, con la colonización. Efectivamente, sería insostenible económicamente. Saltándose además lo que dijo el Tribunal Internacional de Justicia en el 2024, ¿no?, que dictamina que toda la ocupación militar y presencia israelí tanto en Gaza como en Cisjordania es ilegal, entonces está prohibido cualquier tipo de ayuda o reconocimiento a esas empresas e instituciones que apoyan. O sea, exactamente, y aquí, bueno, ya si quieres pasamos a hablar de CAP, porque es una empresa vasca que claramente, además, ha sido señalada directamente, ¿no?, por Francesca Albanese, recientemente premio René Cassin de Derechos Humanos y relatora de la ONU, y que tiene también el apoyo del gobierno vasco, ¿no? Sí, efectivamente. CAF es una empresa en la que el gobierno vasco, el gobierno vasco tiene el 3% tiene el 3% en CAF. Uh-huh. En 2019 Israel adjudica a CAF la ampliación de la línea roja y la construcción y también la gestión, no solo la construcción de las líneas de tranvías, sino también la gestión del propio medio de transporte. La construcción también de la línea verde del tranvía de Jerusalén. Y bueno, pues que esta línea, este tren ligero, pasa por asentamientos que han sido construidos sobre tierra arrebatada a la población palestina, ¿no? Bueno, CAF se vende como que es una empresa que actúa naturalmente, ¿no?, que no comete ningún tipo de violación del derecho internacional, pero lo cual es imposible, ¿no?, porque ya el mismo trazado de la línea no lo dictamina la empresa que ha sido la adjudicadora, sino lo dictamina lo dictamina Israel, ¿no? Bueno, aparte que es un proyecto que como sabemos y como lo señaló Albanese en uno de sus informes, ¿no?, en el informe de la economía, la ocupación a la economía del genocidio, Francesca Albanese, que es la relatora de las Naciones Unidas, la relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, lo señala como una de las tantas empresas que contribuyen y que se lucran, que contribuyen al genocidio y que se lucran del mismo. Aún así, hay cosas, o sea, el gobierno vasco tiene dinero invertido en esta empresa, además es una aportación que la amplía, pasó como del 1,75% al 3% de, si no me confundo, de la contribución. Y paradójicamente, nosotras, bueno, como otras organizaciones, presentamos a Francesca Albanese para el premio René Cassin de Derechos Humanos, ¿no?, que lo da Gobierno Vasco. El objetivo era poner sobre la mesa y sacar otra vez, ¿no?, a la palestra este doble juego que hace el gobierno vasco en este caso, con esto. Le propusimos este premio, se lo dieron a Francesca, que no pudo venir a recogerlo el día 10 de diciembre, que es el Día Internacional de Derechos Humanos. En el discurso de la representante del gobierno vasco, se hacía además hincapié y se señalaba de qué manera las instituciones, las empresas, todas somos responsables de lo que está ocurriendo, de que no debemos mirar hacia otro lado, ¿no? Y esto nos revolvía, bueno, nos revolvía, ¿no? O sea, por un lado era el objetivo, ¿no?, poner sobre la mesa eso, pero ¿con qué cara y con qué aplomo pueden, ¿no?, hacer ese tipo de declaraciones cuando ellos están apoyando? De hecho, en este apoyo del gobierno vasco a esta empresa hay como diferentes momentos, ¿no? Uno en el que dicen, bueno, vamos a instar, ¿no?, gobierno vasco, como vamos a instar a CAF para que haga una reflexión ética de lo que está haciendo, pero bueno, poco tardaron en decir en que no, aquí se están cumpliendo con el derecho internacional, no se está cometiendo ningún tipo de ilegalidad y para adelante con esto, ¿no? Como mucho deberían reflexionar. Sí, sobre pero la tampoco ética, ¿no? Eso, pero bueno, tampoco les duró mucho, como ¿eh? Mucho. O sea, vamos a hacer una pequeña reflexión y luego se dieron cuenta de que, no, qué reflexión, si va todo bien, ¿no? Eso, pues una empresa señalada. Una de las cosas que ocurre también con, por ejemplo, que luego también hablaremos, bueno, si queréis, ¿no?, de los logros que se da en esta campaña. Por ejemplo, la periodista Bercho Lari, escritora Sayo Alcaiza, en septiembre de 2025 renuncia al premio Igartza, que es un premio que está subvencionado, promovido por el UIR y por CAF, ¿no? Y ella niega la recogida de este premio y niega este premio, ¿no?, para denunciar eso, la implicación de CAF, ¿no?, lo que generó también una vez más que se pusiera sobre la mesa el debate sobre el boicot a las empresas implicadas. Y de hecho, bueno, quería comentarte también que mañana a las 11 también hay convocado una rueda de prensa para desmentir los bulos oficiales publicados sobre la concentración del día 13, que bueno, que todo el mundo sabe que hubo cargas policiales, una persona detenida. Y bueno, ya pues también publicitamos esta rueda de prensa. Y bueno, aunque la criminalización en Euskal Herria y el Estado español es menor que en otros países cercanos, ¿no?, como Alemania o Reino Unido, donde, bueno, por cierto, también varias personas de la organización Palestine Action se encuentran en huelga de hambre por protestar por su injusta encarcelación, ¿no? Y aún así, bueno, se puede decir que existe se puede decir que existe un proyecto de criminalización de la sociedad, de la solidaridad con Palestina. Hay que recordar también lo sucedido en La Vuelta, etcétera. O sea, está habiendo como un incremento, ¿no?, en no sé si diría ya represión, que me parece otra escala, pero sí criminalización, ¿no? Claro, con el... En el punto en el que se encuentra, desde mi punto de vista, en el delicado momento en el que se encuentra, especialmente desde octubre de 2023, que no es cuando comienza todo, como todas sabemos, ¿no?, pero sí es un punto delicadísimo en el que, ¿no?, es como la brutalidad, ¿no?, el darle la vuelta a todo el derecho fundamental, ¿no? O sea, si Palestina pierde, vamos a perder todo, porque se da la vuelta a todo, ¿no? En el punto en el que se encuentra, había una parte en la que ha despertado, ¿no?, pues a muchas personas les ha removido, ¿no?, porque es encima, desafortunadamente, es un genocidio que está retransmitido por la tele, ¿no?, por la tele, por las redes, ¿no? Ves cuerpos quemados, mutilados, enterrados, y sobre cuerpos enterrados ves todavía más violencia y más terrorismo. Entonces, esto ha hecho que se muevan muchas conciencias y que salga muchísima gente a la calle, muchísimas personas a la calle. Lo que pasa que ahí también, cuidado, ahí está el control social, ¿no? A ver cómo sales. Una cosa es que salgas y que tu lema sean, bueno, pues lo negro, las niñas palestinas, lo más, no sé, ¿no?, tocar esa parte como más delicada, que también la hay, obviamente, son personas, somos personas, pero no nos toques, no nos vincules, no me hagas que yo me tenga que posicionar claramente, ¿no?, que tenga que tomar una decisión política personal, ¿no?, ante esto. Y yo creo que ahí está la línea. Es como, sí, puedes salir a la calle, pero en el momento en el que me tocas un poco las narices, además de que también está el ego policial, que yo eso siempre lo he dicho, ¿no? O sea, es un tema como muy patriarcal, muy machista, ¿no? Aparte de ser lo que tiene que ser policía, con todo lo que conlleva, también está eso. Os vamos a dejar hasta aquí, os vamos a dejar hasta lo que donde nosotros digamos, ¿no? Que es un poco también lo que pasó el día 13 en la Plaza Circular, ¿no? Ante una protesta pacífica que fue... parar el tranvía, tumbarse encima de las vías del tranvía, la respuesta pues policial fue la que fue. Porque sí, hasta aquí sí, una manifestación en la que, bueno, ¿no? Que hagáis el paseíto por la Gran Vía, pero no nos toquéis y menos nos vinculéis, ¿no? A nosotras, al paraguas que nos protege. Y no nos toquéis nuestros negocios, que se han tocado, porque es Sidenor... Eso es. Ha sido ya señalado directamente, incluso si no me equivoco, pues se va a tener que enfrentarse a los tribunales. O... Ya está, sí, fue juzgado ahí, sí. Sí. Y sí. Claro, y ha perdido negocio, eso, quiero decir, es la élite económica. Sí, pues las grandes familias. Se ha visto tocada, ¿no? Sí, hijo, pues bueno, Austarse la Dieta tiene muchísimo conocimiento de esto y hace una reflexión importante. Bueno, tiene escrito, ¿no?, sobre las familias de este país, sobre las relaciones del Mossad y de la Ertzaintza, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de Sidenor también, pues sí, el señor José Antonio Jainaga y dos directivos más de Sidenor, pues ya tuvieron que ir a declarar el 12 de octubre. Pues hasta ante la denuncia, ¿no?, que la comunidad palestina de Cataluña interpone en los juzgados centrales de la Audiencia Nacional. Se les acusa, bueno, ¿no?, la acusación es un supuesto delito de complicidad con el genocidio en Palestina, casi nada, ¿no?, por transferir material militar a un Estado, entre comillas, que está cometiendo un genocidio, ¿no? O sea, según la Corte Internacional de Justicia, pues es vulnerar el derecho internacional. Estos señores ya han sido juzgados por presuntos delitos de contrabando y complicidad. Entonces, bueno, pues a esperar la sentencia, ¿no? Y eso también fue gracias a la presión popular, ¿no? Aquí el periódico islandés de Edith publica en junio que Sidenor llevaba al menos 10 meses, llevaba como desde agosto de 2024 suministrando barras de acero a una de las empresas del sector armamentístico más importante de Israel, que es IMI Systems. Bueno, pues esta información se contrasta. Y bueno, pues el sindicato SK, el ALAF, junto con BDZ y, por supuesto, gracias a las currelas, de Sidenor, se hace pública la denuncia. Además, esto coincide en que llega un barco, el Simruanda, ¿no?, que está atracado en Barcelona y esta gente de la comunidad palestina de Cataluña está ahí, bueno, pues viendo cuál es el destino de este barco. Y se suponía que ahí iban, ¿no? Iban a ir 122, si no me equivoco, 122 barras de acero, iban a salir el 1 de julio de este puerto de Barcelona hacia Haifa. Bueno, pues después de esta denuncia pública, de todo ese trabajo en red, Sidenor anuncia que abandona esas operaciones tras la decisión del gobierno de España, ¿no?, de suspender el contrato de ventas con Israel. No sabemos todavía qué ha pasado con esas 122 barras de acero. Se sigue haciendo seguimiento. Es una empresa que está señalada. Ha sido juzgado tres directivos, no solo Jainaga, sino dos directivos más. Y ahí está, estas son las grandes familias de este país que se pasan el derecho internacional por el arco del triunfo y que se lucran a costa de las vidas de los palestinos y las palestinas, ¿no?, que también son seres humanos, porque parece que actúan como actúa Israel, ¿no? Pues a pesar de que se ha firmado, bueno, que hay ese alto el fuego, entre comillas, ¿no?, que, bueno, pues al parecer y por las noticias que nos llegan, pues es violado cuando le vienen gana a Israel. Y que esto lo que se ha traído es que se hable menos, ¿no?, y quizás de Palestina, que no haya diariamente pues ese ese continuo de imágenes terribles, a pesar de que, bueno, se ha quizás transferido a Cisjordania, ¿no? Toda la violencia se ha extendido mucho más y ahora nos llegan noticias de que eso, bueno, pues Israel está... No ha parado ni mucho menos, sino que ahora está actuando en Cisjordania, pues consumando y llevando a cabo pues la limpieza étnica, ¿no? Y la ocupación. Quiero decir que bueno, que es necesario, ¿no? Continuar hablando de Palestina, que no parece que ya se está dejando hablar y que pues no ha cesado y hay que seguir hablando y bueno, para eso pues mañana, por ejemplo, es una buena, ¿no?, ocasión para todas aquellas personas que, si quieres recordarnos la convocatoria frente a Carrefour. Bueno, se recordan las dos convocatorias que hay el sábado a las 11 de la mañana en la Plaza Circular, la rueda de prensa que esperemos que sea masiva para denunciar, ¿no?, la brutalidad policial y para denunciar también la criminalización de la solidaridad con Palestina, ¿no? La criminalización y bueno, pues todo lo que ocurrió en una acción pacífica. Y a las 12 en el Carrefour de Santos Juanes, de San Antón, del Casco Viejo, concentración también en contra de este grande Carrefour que está alimentando el genocidio. Y también pues podemos aprovechar para hablar de la Ridenda y que ahí también estará el material de BDS, ¿no? Quien quiera hacer eso, todavía eso. A última hora, como la gran mayoría, necesita hacer algunas compras de regalitos y así, pues... Eso es una buena opción. Es el gran espacio de la Ridenda que ya casi no cabemos. Ese espacio de colectivos en el que, bueno, volvéis a encontrar el material y luego también acercarlos a los colectivos que igual de otra manera durante el año no se les ve porque no tienen espacio o su espacio no está a pie de calle. Entonces es una súper bonita oportunidad, no solo para apoyar a los colectivos que se autogestionan, sino también para conocerlos y encontrarte allí con la gente. Entonces, la Ridenda está desde el 15 de diciembre hasta el 3 de enero en Sirica, en la calle Ronda, y está de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Pues muy bien, Patri. Es que ricasco, gracias por acercarte hasta el estudio de la Roita Masaspi y Ratia para Suelta la Olla y hasta cuando queráis. Es que ricasco, soy. Agur.